en la que uno quiere, valora y admira, porque uno entiende que el trasvasamiento generacional lo van a terminar haciendo los pibes, ni más ni menos. Y entonces, probamos un ratito de los nuevos formatos para informar. Y uno se atrevía a decir, Claudio, primero te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Buenos días. El saludo de siempre para la gente de Nacampop. La manera de informar, ¿no? Por supuesto que cuando nació la FM también venía con una mirada mucho más descontracturada y después las redes sociales y vale la pena, ¿no? En ese sentido, lo que uno también debe interpretar, imagino yo, vos como comunicador, será siempre sostener un poco los argumentos a la hora de discutir, ¿no? Sí, igual de todas formas la modernización no tiene que ser una cuestión que se interponga en la comunicación misma. Entonces vos podés, de hecho la radio se mimetizó en una computadora, en un teléfono celular y dejó de ser el aparato tradicional que estaba en un lugar fijo. Entonces creo que no hay que asustarse de eso, sino que sí saber diferenciar lo que es noticia de lo que no es. Y, sí, obviamente, sí, la estética levanta mucho un programa, pero también creo que no hay que perder de vista que lo más importante de la comunicación es la noticia. Claro. Sí, sostengo eso. Viste que habitualmente cuando te metes a una noticia te dicen, esto fue lo que declaró fulano de tal. Y no Y es noticia. ya no hay noticia, digamos. Necesito por lo menos el primer título y una bajadita, algo para que me enamore, para ingresar y no tener que cliquear y perder tiempo con una noticia que tal vez no valga la pena, ¿no? No, porque la noticia, esto ya lo dijimos un montón de veces, no es lo que dice Emiliano, o lo que diga Nerio, o lo que digo yo, la noticia es el hecho. Entonces, ni siquiera una declaración es una noticia, es eso, es una declaración, no es noticia. En eso hay que estar muy lúcido, y esto en todo aspecto de la vida, ¿eh? O sea, lo importante es cómo salió el partido el miércoles, Boca 1, Sarmiento 0, punto. No me interesa lo que dijeron los jugadores. O sea, es muy secundario, terciario o indiferente lo que se opinó después del partido. Claro. Y eso obviamente traspolado a la política, a los espectáculos, a todo. Vos sabés que me decía Horacio Dalgud, que también es coterráneo municipal tuyo, porque él es de La Ferrer, por supuesto que vos también sos del Partido de La Matanza, me decía, fíjate cómo estará la política, que el hecho más importante que arrojó la semana fue la renuncia, o por lo menos la despedida, la no continuidad de Marcelo Gallardo en River, ¿no? Y yo pensaba hablar de eso. Sí, digo, un técnico extraordinario, ¿qué más se le puede pedir? ¿Qué te dejó esa salida? Bueno, primero como hincha de River, mucha tristeza porque uno ya había borrado de la cabeza las imágenes de los anteriores entrenadores que pasaron por River, algunos muy exitosos, otros no tanto, pero había tenido una impronta a Gallardo de transformarse en sinónimo de River. Y también porque creo que futbolísticamente, obviamente, primero los resultados deportivos que fueron los más extraordinarios en la historia del club, y segundo, el juego hacía que sea lindo ir a ver a River. De hecho, en este momento que tiene un. Bah, tuvo malos momentos, pero estos últimos partidos, donde el equipo tuvo una levantada futbolística, estética y resultadística, hacía que la cancha se llene un miércoles a las 9:30 de la noche. Y es gente que se iba a la cancha casi a las 12 de la noche, capaz que llegaba a su casa a la 1, 2 de la mañana y al otro día a las 5 se levantaba para ir a trabajar. Claro. Entonces creo que todo eso fue generado a partir de un entrenador que ofreció una propuesta de juego y de futbolistas que interpretaron esa historia de juego. Por eso River consiguió todo lo que consiguió, títulos internacionales, títulos locales. Levantar un karma que eran los partidos mano a mano con Boca, ganar finales Cinco de eliminaciones a Boca, mano a mano. Cinco, al hilo, al hilo. cinco. Cinco eliminaciones, cosa que no se había dado nunca en la historia. la final de un torneo nacional como aquella Supercopa que se jugó en Mendoza, naturalmente la final de la Libertadores de 2018, pero la carta de presentación de Gallardo fue ganar una Sudamericana, sí. Cuando River hacía casi 20 años que no te ganaba un título internacional. Sí. Y ahí a la vuelta de la esquina le gana la Recopa San Lorenzo y después le gana la Libertadores. O sea, en un año aproximadamente, o en menos, en 8 meses, gana 3 títulos internacionales. Una cosa asombrosa. No me meto en la vida privada de Gallardo, pero evidentemente alguna situación familiar también o personal hizo que por supuesto también necesitara ponerse en eje otra vez en River. Ahora lo hizo, pero el cansancio, 8 años, me parece que... ¿Y quién no lo tendría? ¿Cómo? Claro. ¿Quién no lo tendría? Claro, por eso te digo, en un momento hasta es justificado y es más, se va por la puerta grande. Sí. Y otra cosa, no, tampoco no entrar en el error de la cargada de medir si fue mejor Bianchi, Gallardo... O la Bruna, no. O irnos un poquito más atrás en el tiempo y decir fue mejor Pastoriza, Independiente, que hizo un desastre en su momento, un desastre del bueno, Pastoriza. Valorar a todos esos entrenadores. Sí, sí, o sea, acá hay que valorar y reconocerlos también, y saber reconocerlos. Siempre sí, me dejo un espacio para reconocer también a un entrenador que fue muy ninguneado, que fue el Piojo Giudica. Mira, te iba a decir lo mismo. Para mí tres veces campeón en el fútbol argentino, salió campeón con Quilmes, salió campeón con Newell's y con Argentinos. Salí campeón con River, con Boca, con Independiente, con San Lorenzo, es fácil. Incluso te doy con algún otro equipo más. Sí. Pero salí campeón con esos tres y ganar la Libertadores con Argentinos fue una cosa maravillosa que nunca fue tenido en cuenta porque no era un tipo mediático. Y bueno, y fue muy poco reconocido el Piojo Giudica, fallecido hace no mucho. Es probablemente de los mejores. Habrá, digamos, nadie va a poder, ojalá que alguien pueda lograr eso, ¿no? Bielsa lo hizo con Newell's, que es un equipo llamativamente grande, o Vélez, pero hacerlo con Quilmes, con Argentinos, ganando una Copa Libertadores, logrando cosas muy muy ricas, importantes, también vale la pena. Claudio, ¿quién es la persona a la que has entrevistado? Que por supuesto tenemos la nota aquí nada más en la gatera. Bueno, Irene Kutten es la documentalista que está presentando por estos días en el Cine Gomón y también en plataformas virtuales, a la cual invitamos a buscar un documental que se llama ZEW, que en realidad es el nombre del papá. El papá de Irene nació en un campo de refugiados en la isla griega de Rodas, escapando de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y son polacos ellos, y terminan llegando a Argentina a partir de la recolección de testimonios de su familia. Ella elabora un documental donde no se centra solamente en la vida de su padre, sino que hace un abordaje a muchas oleadas migratorias, a lo que padecen los refugiados, a lo que sufren los extranjeros en tierra ajena, y también a la búsqueda de la felicidad por ahí muy lejos del lugar donde la tierra lo vio nacer. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos en la próxima, dale. Un abrazo, Emiliano, y buen fin de semana para todos. Gracias, hermano. Y vamos a escuchar, por supuesto, la nota que estaba presentando el doctor Claudio Sut. Irene es Irene Kutten, es realizadora y es autora del documental SEV, que aborda y explora el carácter y el legado de los refugiados inmigrantes. ¿Cómo podría